A reserva de lo que confirmen en la mesa, el primer problema es que en México la omisión legislativa no es combativa, no es fácilmente combatible por instrumentos jurídicos. Uno no puede presentar, por ejemplo, un recurso de amparo, una acción de inconstitucionalidad ni una controversia constitucional contra los legisladores que no adecúan las normas al estándar constitucional. Sin embargo, lo cierto es que habría por lo menos algún instrumento, algún mecanismo de protección de las personas a las que se les estén aplicando aquellas legislaciones que no fueron armonizadas con la Constitución por la vía del juicio de amparo. Hay que decir que esto sea una posibilidad no es algo bueno en absoluto, porque todos sabemos el infierno y el viacrucis que es solicitar la protección y el amparo de la justicia federal. Entonces, bueno, subrayar esas dos cosas, ¿no? Existe esa posibilidad, es una puerta trasera que protege a la ciudadanía, muy menor, pero existe. Y la segunda es que lamentablemente no hay nada que proteja a la ciudadanía de la omisión legislativa. Yo creo que también hay dos cosas que me gustaría señalar. Una es el costo político que la sociedad civil le tiene que pasar al Congreso de la Unión y a los congresos locales por faltar a este mandato constitucional. Creo que es algo que debe de pasar. Al mismo tiempo, a través de artículo 19, el colectivo va a hacer y va a informar a la Relatoría de Libertad de Expresión de la OEA y al relator de Libertad de Expresión de Naciones Unidas sobre la falta de voluntad y la falta de compromiso que tienen los congresos locales. Vamos a mandar un informe pormenorizado de todos estos avances, incluyendo los retrocesos que se señalaron en el comunicado y que señaló el compañero de Sintra. Bueno, indudablemente que este vacío, digamos que institucional, para poder hacer algo en torno a esta inacción que hubo por parte del legislativo en los estados, tenemos, me parece, nosotros una responsabilidad como organismos de la sociedad civil, primero, de hacerlo público. Gran parte de esta inquietud que hemos tenido como colectivo y también como Alianza Cívica es que no solamente ha habido una inacción por parte de los legislativos en los estados, sino que aparte de esto, hay algunos estados que han hecho de sus reformas un retroceso franco, cumpliendo con los mínimos del sexto, el artículo sexto, sí, pero dejando de lado, inclusive poniendo trabas todavía más fuertes al acceso a la información de los estados, de los ciudadanos en los estados. Entonces yo creo que ese es otro punto, aparte de lo que bien comentaban mis compañeros y que vamos a estar atentos para ver algún mecanismo y alguna forma de poder hacer algo, yo creo que es importante también poner el punto sobre aquellas leyes, aquellas reformas que sí cumplieron con los mínimos al sexto, pero que hay casos bastante representativos como el de Oaxaca, que ya lo comentábamos, en el cual francamente hay un retroceso en el acceso a la información y hay todavía puntos claves que debemos de analizar en las reformas de los distintos estados, ¿no?, que quedan ahí pendientes. Yo quisiera profundizar un poquito a partir de tu pregunta con lo siguiente. No es solo que qué pocas alternativas jurídicas tenemos ante la omisión legislativa, sino lo que refleja en términos de voluntad política. Obviamente, si uno sigue la pista de la reforma al artículo sexto constitucional, pareciera que es uno de los mensajes más contundentes de avance hacia la democracia y hacia devolverle a la ciudadanía lo que es suyo, la información pública gubernamental. En algún momento nosotros problematizábamos y decíamos, no basta con reformar la Constitución, hay que obedecerla. Y esto viene a colación porque no era necesario, y así hay que decirlo, no era necesario reformar la Constitución porque nada impedía a las legislaturas locales tener leyes de vanguardia, las más avanzadas posibles. La reforma al sexto constitucional suponía lo que Ricardo señala, que era tener un piso mínimo, una base a partir de la cual funcionar. Y esta voluntad política de consolidar una reforma constitucional bien se pudo haber mostrado cuando esos ejecutivos o esas legislaturas hubieran aprobado leyes de transparencia y acceso a la información sin necesidad de dar toda la vuelta y toda la ruta constitucional, toda la ruta de reforma constitucional. Creo que lo que refleja haber tenido una reforma constitucional de tal envergadura que pone a México otra vez como uno de los países a la vanguardia, etcétera, etcétera. Pero con tan bajo nivel de aplicación operativo en las leyes secundarias, lo que refleja es que los avances son pendulares. Avanza el discurso, pero la práctica retrocede. Esa es una de las lecturas políticas que hay que sacar de esto. Pues mi lectura particular en ese sentido, yo creo que ya ni siquiera podemos hablar de colores, ¿no? En realidad es parte de la crisis que estamos viviendo, ¿no? Es lo mismo los amarillos, los azules o los verdes o los naranjas, ¿no? En realidad hay una cultura de opacidad, digamos, muy bien instalada en los gobiernos. Me parece que sí, ciertamente la coyuntura de la reforma del sexo constitucional abrió en buena medida, ¿verdad?, posibilidades para lo bueno y para lo malo, ¿verdad? Ahora, lo que estamos advirtiendo de alguna manera es, bueno, pues este hecho de que no todos los estados, todos los congresos locales han hecho la reforma pertinente al sexo constitucional, y estamos advirtiendo que quienes lo hacen no necesariamente lo hacen a favor del acceso a la información, ¿verdad? Entonces, ahí hay dos elementos que nos están advirtiendo que las cosas no están surgiendo como deberían de surgir a favor de la ciudadanía, digamos, ¿no? Finalmente, esto también nos exige como organizaciones estar más al pendiente respecto a dónde están los detalles, ¿verdad? Es decir, a grosso modo uno puede entender que la reforma pues está bien hecha, es de vanguardia, etcétera, pero ya a la hora de los detalles sobre cómo el ciudadano de a pie puede o debe de acceder a la información, ahí es donde las trabas se colocan, ¿verdad? Entonces, me parece que el saldo no es del todo positivo, ¿verdad? Me parece que son más los elementos que nos están advirtiendo que no hay interés en estas formas de gobernar, de funcionar de los gobiernos, y que tendremos también que advertir en ello, ¿no? Técnicamente sí. O sea, a partir de la promulgación, a partir del plazo que el segundo transitorio establece, ese municipio está obligado a cumplir la Constitución por una cuestión de técnica jurídica. Si algún municipio te dice que sí te entrega la información porque está aplicando un artículo constitucional sin necesidad de que se lo ordene un juez de distrito, ese municipio nos lo trae y le vamos a dar un premio, porque en realidad creo que una cosa es la técnica, lo que técnicamente tenemos derecho, y otra la cultura en la que operan los municipios, sobre todo, ¿no? Que entienden mucho que se regulan por las leyes administrativas, los códigos que aprueban sus cabildos y tal, ¿no? Es el caso también el de Campeche, en donde me parece que pide ser campechano. Hay, con franqueza no traigo el dato de en dónde se pide ser ciudadano. Lo que sí te puedo decir es que en donde te lo pidan es una violación flagrante a la Constitución. Punto número uno. Punto número dos, la ley de Guerrero no pide ser oriundo de Guerrero. Sin embargo, la semana pasada salió publicado en el diario El Sur un artículo muy interesante en donde se denuncia que un presidente municipal, al ver que la identificación dice que quien solicitaba la información era de Oaxaca, le dice váyase a fiscalizar a los oaxaqueños, ¿no? Aquí solo los guerrerenses. Por eso les digo que no hay tanta... debiera haber una mejor conexión entre las reformas legislativas y las prácticas, pero no necesariamente coinciden. Hay estados en donde, por ejemplo, en Morelos, que tenía una tasa de cobro muy alta hace 3 años, había autoridades que entregaban la información de manera gratuita, ¿no? Ahí es a la inversa. Ahí era una legislación que tenía un estándar muy negativo y la práctica de algunos funcionarios era más progresista que su propia legislación. La realidad es que esos también son garbanzos de libra, normalmente es a la inversa. No sé si alguien tenga datos. Bueno, esta pregunta es como me da pie al ejemplo clásico que ha sido muy recurrente en los estados sobre leyes que están a la vanguardia, ¿no?, pero que en la práctica realmente el ciudadano no le obstaculiza el acceso a la información. Por ejemplo, estábamos en Oaxaca en un foro la semana pasada, en donde el cual los legisladores coincidían en que habían hecho una ley de lo más actualizado posible. Sin embargo, por ahí en un transitorio se les escapó, por arte de magia, un pequeño enunciado en el cual decía que los municipios que tuvieran menos de 70,000 habitantes eran obligados, siempre y cuando tuvieran los medios y el presupuesto, ¿no?, necesario, suficiente. Y lo mágico es que con este transitorio que se dicen ellos que se les pasó, que lo demás está muy bien, 566 municipios quedan fuera, no eran sujetos obligados de la ley de Oaxaca sobre transparencia. Bueno, y aparte, otras cosas que discutimos, los cuales los legisladores decían, es que eso no es nada, hombre, no es ningún problema, pero el cual la gente, que como nosotros conocemos, le interesa mucho conocer la información de su municipio, de su localidad, de lo que está pasando, se ve ahí, hay una traba al acceso a la información. Casos como Coahuila, en el cual muchos periódicos ha salido que es un ejemplo, ¿no? Ya hemos tenido casos ahorita de denuncias en el cual donde se está persiguiendo algunos, tenemos caso de una chica en el cual hay una persecución franca y clara, en el cual está solicitando información, y es un caso en el cual nos demuestra que una ley por sí misma no es suficiente pues para tener acceso a información total del ciudadano. Me parece que, por lo menos la lectura que nosotros hacemos es, una vez más, en una jerarquización de prioridades para políticos, la ciudadanía sigue estando hasta abajo, ¿no? Algo que es una herramienta para el fortalecimiento. Decidieron que por otros debates, según ellos más importantes, decidían no cumplir con un mandato constitucional. A mí me parece que además aquí hay que señalar la lamentable actitud del Instituto Federal de Acceso a la Información, que mandó un documento sumamente pobre para que fuese tomado en cuenta por los diputados y fuese tomado en cuenta para hacer la iniciativa de ley. Creo que nosotros, varias de las organizaciones aquí presentes y otras del colectivo, contestamos ese documento diciendo que era preocupante que el órgano garante decidiese poner el umbral tan abajo en materia de los elementos que debía contener la nueva ley federal de transparencia. A ver, yo desde el fundar tenemos una lectura más o menos así. El artículo sexto constitucional es un piso base, salvo una fracción que es bastante armonizable y que todavía depende de alguna cuestión de interpretación y tal, que me parece que es la cuarta, la que tiene que ver con la totalidad de órganos garantes y cómo tendrán que funcionar. Lo cierto es que la Ley Federal de Transparencia cumple con el estándar constitucional, incluso haciendo alguna interpretación ad hoc, medio forzada, pero de esta fracción cuarta. ¿Cuál es el otro punto? La frontera de la vanguardia, la frontera del ideal, ya dejó de ser la Ley Federal de Transparencia. Ahora ese ideal, ese estadio hacia el cual avanzar, quedó fragmentado en distintas legislaciones en los estados y de manera muy concentrada en la legislación del Distrito Federal. Y nosotros creemos que, dada la relación que tiene el gobierno federal con la ciudadanía, dado el tema de la cobertura territorial en términos financieros, en términos de impacto en la toma de decisiones de política pública que tiene el gobierno federal, habría que aspirar a que la frontera máxima, que el estadio ideal, volviera a ser la Ley Federal de Transparencia. Ese es una de nuestras lecturas. ¿Por qué no aspirar a que la ley vuelva a ser ya no el referente mundial, sino nuevamente el referente nacional? El referente nacional quedó fragmentado en legislaciones como la de Zacatecas, la del Distrito Federal, que reconocen a los partidos políticos, por ejemplo, como sujetos obligados. Y directamente, y en la ley federal, pues tenemos ese vacío. Justo estábamos tratando de hacer como un balance acerca de a un año de la reforma al sexto y cómo estaba el acceso ciudadano. Como decía Ricardo, me parece que no estamos en un momento muy positivo, estamos todavía con muchas trabas, principalmente en algunos estados que son focos rojos y que hay mucha alerta, y estamos a tiempo, yo creo, de hacer un llamado todavía y de impulsar que todas esas reformas, como ustedes vieron y como estamos ahorita anunciando, precisamente cubran, y no solamente con ese mínimo que comentamos aquí, sino vayan más allá de lo que se les pide por constitución. Entonces yo creo que para hacer un balance de cómo estamos ahorita en acceso a la información, me parece a mí muy particular, es muy apresurado, sobre todo cuando tenemos solamente un número escaso de reformas, ¿no?, que han cumplido y que en algunos casos es todavía crítico el asunto, y todavía estamos, todavía que nos faltan algunos puntos como para hacer un balance a nivel nacional de cómo vamos, ¿no? No sé si alguien más. Brevemente. ¿Está conectada o esperamos? Perfecto. Yo lo pondría así. Hay una distancia entre práctica y las normas jurídicas. Eso me queda clarísimo. De lo que se trata hoy es de decir, si aún en donde hay leyes, las posibilidades de la ciudadanía de acceder a la información son pobres, imagínense en donde no hay leyes. Es un llamado a la consistencia, quizá un grito al cielo si ustedes quieren, pero es un llamado a la consistencia de nuestra clase política. Así como se subieron a la cresta de la ola para aprobar las reformas al artículo 6º constitucional, en este momento hay que tomarse en serio los mandatos constitucionales, porque es la norma suprema y no es gratuito. Ese es el llamado de este punto. Entiendo que eso es bordar sobre lo general, pero aún así recupero lo que dijo Darío. Si bien es bordar sobre lo general, es un mensaje muy contundente de la calidad y de la voluntad de nuestra clase política. Hay casos muy concretos. Nosotros tenemos, por ejemplo, la alerta roja en el caso de Guerrero. Tenemos también la alerta roja en el comportamiento que tienen, por ejemplo, los órganos garantes de Sonora, en donde, a pesar de que son dos y donde el Tribunal Electoral es quien resuelve las controversias, hay una resistencia a entender que esa no es la mejor forma de facilitar el ejercicio del derecho. Hay elementos de preocupación por obvias razones en el caso de Querétaro. Quizá la alarma de pánico está encendida ahí, pero el mensaje de hoy era en esta otra línea un poquito más general. Chiquiento. Sí, por supuesto. Parte de lo que hemos venido analizando es esta necesidad de actuar exactamente como estamos haciendo ahorita, en colectivo, en colectivos, porque lo que identificábamos era que cada quien libraba una batalla aislada, ¿verdad? Es decir, organizaciones civiles locales, con grandes banderas, con grandes planteamientos, pues siempre se enfrentan a congresos pues que no siempre los escuchan. Digamos, parte de la estrategia es esta, es decir, que nadie de las organizaciones, de los ciudadanos, sienta que está haciendo una batalla en aislado, ¿verdad?, solo. Me parece que esto es una necesidad que estamos sintiendo actualmente como sociedad, como colectivos. También es importante entonces hacer la vigilancia ciudadana respecto al comportamiento, ¿verdad?, de las autoridades, de los funcionarios en torno al tema. Nosotros particularmente también hemos venido trabajando en la necesidad de reformar, ¿verdad?, las leyes, de defender lo que se tiene hasta el momento, como es el caso en Jalisco, donde pues por lo menos ha habido 3 intentos de reformar la ley, y de nueva cuenta cada vez pues el esfuerzo es mayor para las organizaciones que estamos ahí, ¿verdad?, porque cada vez son más sofisticados en su forma de hacer, de darle vuelta a las leyes, ¿verdad? Pero digo, esa es la estrategia, no nos queda más que hacer un ejercicio de evaluación, hacer ejercicios de vigilancia, exigir y presentarse de manera colectiva, ¿verdad?, frente a los planteamientos que nos hacen muchas veces los congresos locales, las autoridades, ¿verdad? Compañero, me parece que también a eso tenemos que sumar el trabajo individual que estamos haciendo muchas de las organizaciones en materia de litigio de casos, ¿sí? O sea, viene siendo una herramienta fundamental en quitar, si no hay voluntad política, muchas veces el diálogo o la incidencia a través de otros mecanismos es inútil. Entonces, el litigio de casos y la protección de aquellas personas que están ejerciendo, porque tomamos en cuenta que hay población en partes remotas donde están ejerciendo ese derecho, donde se les está tratando de sensibilizar, y al mismo tiempo eso les acarrea ciertos problemas sociales con autoridades completamente autoritarias, inclusive resultan, como lo mencionaba anteriormente, en casos de agresión o de hostigamiento o de amenaza. Creo que también otro de los trabajos que estamos llevando a cabo es esta parte que mencionamos en el comunicado sobre la estrategia internacional. Creo que tenemos que quitar, por lo menos tenemos que hacer con la misma fuerza que lo hace el Estado mexicano, de decir que la vanguardia, lo que se ha avanzado, ir señalando y acotando en foros internacionales sobre dónde no está avanzando y dónde está habiendo retrocesos. Es muy complejo porque la maquinaria diplomática mexicana es muy buena. Entonces tenemos que ir con datos, tenemos que ir con documentos precisos y claros sobre estos retrocesos. Y también creo que hay parcelas donde también se puede trabajar de manera proactiva, por ejemplo en el Distrito Federal, donde el diálogo con autoridades nos ha ayudado mucho para incidir en cambios de política pública, por ejemplo. Creo que eso lo menciono en muy pocos lugares, pero también existe y también hay que señalarlos, me parece. No, también para complementar la respuesta, de manera también individual, los esfuerzos. Ya desde hace un año tenemos instalados en los estados grupos de monitores ciudadanos, en los cuales hemos estado dando el seguimiento precisamente a todo este proceso de la nueva ley en los estados, en el cual estamos en una lucha precisamente en varios de ellos, apoyando para iniciativas de ley, como sacamos comunicados de prensa, desplegados en los periódicos, en los cuales, como bien decía mi compañero, estamos entendiendo y hemos entendido siempre que es importante trabajar en conjunto, y eso nos ha dado mucha fuerza en los estados. Y me parece que el trabajar con este grupo de monitores ciudadanos, que están entendiendo cada vez más que este derecho de acceso a la información tienen que exigirlo, y las autoridades se lo tienen que simplemente meterse en la cabeza que esto es un derecho y como tal tienen que exigirlo, ¿no? Entonces eso es lo que hemos estado trabajando poco a poco y que ya hemos ido avanzando mucho en eso. Por aquí había... Yo diría una última cosa. Obviamente en esta estrategia un elemento central es la colaboración que podamos tener con los medios, y de manera muy específica con los reporteros y reporteras que cubren la fuente. Son un aliado natural, son además un aliado empático que sufre de manera pues conjunta con nosotros todos estos retrocesos o todas estas simulaciones en las prácticas, ¿no? Muchos de sus colegas y de sus compañeras algunas veces están incluso trabajando de manera conjunta con nuestras organizaciones. Es el caso de lo que mencionaba Darío, ¿no? La posibilidad de litigar o dar asesorías jurídicas. Nosotros tenemos un par de experiencias con un periodista en Coahuila, y Tamara Arellano, con otras personas, a quien, bueno, lo que trato de decir es a quienes hemos encontrado como aliados naturales, estratégicos, además espontáneos, pues precisamente en los medios, sobre todo de prensa escrita. A ver, brevemente te digo la perspectiva de Fundar, porque esto no es algo que hayamos discutido de manera colectiva, entonces creo que cada quien tendrá su... y por el respeto a la posición individual de las organizaciones. En nuestro caso comparto que el potencial del derecho es lo que genera precisamente las mayores resistencias. Toda vez que el derecho habilita a la ciudadanía y disminuye las asimetrías en las relaciones de poder entre la gente y la clase gobernante, esto genera de manera espontánea resistencias, malas prácticas, simulación, incluso estas prácticas autoritarias y altamente denunciables y reprochables, como las que señalaba Darío, las que comentaba Cristian, de una suerte de persecución, acoso, hostigamiento. si el derecho a acceso a la información no le arrebatara ni un ápice de poder a la clase gobernante, sería el derecho más respetado del mundo. El problema es precisamente ese, su pecado es su potencial. Y esa es una de las razones por las que en Fundar compartimos tu lectura. Nosotros hemos, vamos, nosotros en nuestra práctica, 34 investigadoras e investigadores, utilizamos muchísimo las solicitudes de acceso a la información. Y tenemos las cantidades de declaraciones de inexistencia que a nosotros nos dan son un poquito más elevadas que la muestra que refleja el IFAI en sus informes de actividades, que ha tenido un crecimiento del 2% en los primeros años hasta el 5.1%, si estoy hablando de memoria, en los últimos informes, ¿no? O sea, casi se ha duplicado, un poco más de duplicado la declaración de inexistencias. Nosotros andamos como en más o menos como en 8%. Obviamente pues nos tienen mucho más ubicados, ¿no? Entonces nos hacen el camino bastante más largo. Pero es por eso, Elizabeth. Si no tuviera un potencial y si no sirviera el derecho a acceso a la información, por obvias razones, todos los espacios que están acostumbrados a la opacidad, la discrecionalidad, la corrupción, el abuso de poder, si no les generara ninguna molestia, pues lo respetarían. Les causa tales molestias que nos estorban en el ejercicio. Pero el tema está en que consintamos que fue una moda efímera y lo dejemos ir y digamos qué bueno fue eso que tuvimos durante 3 años. No, yo creo que precisamente parte de lo que se trata este esfuerzo, parte de lo que hace el colectivo por la transparencia, etcétera, tiene que ver con eso, con decir no estamos dispuestos a perder algo que siempre fue nuestro y que nos reconocieron muy tarde. También hablo por Alianza Cívica, igual postura la organización. Yo creo que compartimos también un poco esa inquietud en el cual ha sido muy claro que la clase política ha cambiado su discurso de en lugar de dar la información, lo que hemos encontrado ahora es que hay mucha excusa con información reservada, información confidencial. Eso ha sido como lo que nos hemos topado. Pero esto lo consideramos o le damos una lectura, digamos que normal, de acuerdo a cómo han ido reformándose las leyes. Desgraciadamente no ha habido un candado que ponga y que fije claramente qué es una información reservada en los estados. Tenemos casos como el de Coahuila, en el cual están optando como una salida por dar información que es reservada. Tenemos casos como en Sinaloa, en el cual al momento que se vieron los gobernantes que la ley estaba siendo reformada y, como decía Miguel, están acotando ese espacio de poder que tienen, pues la salida que vieron fue datos confidenciales. Entonces empezaron a decir que las facturas tenían que tacharle mucho, total que el documento era casi nada, y tenemos casos como de Aguascalientes en el cual optaron por, conforme a su ley le fue dando una salida y por la inexistencia de la información. Toda la lectura que le estamos dando es que, bien como dicen, están buscando como la salida que pueden encontrar, pero a nosotros nos ha tocado y nos toca encontrar esas salidas que están ellos buscando e ir sobre ellas, ir atacándolas, y las tenemos bien identificadas, y como tal, como ciudadanía organizada, vamos a denunciar que están haciendo esto y recuperar ese espacio que teníamos como ciudadanos, ¿no? En algunos casos hay retrocesos, como lo comentábamos. El principio más difícil de cumplir, y esto es por una cuestión de tradición legislativa, es el de máxima publicidad, salvo causas de interés público que estén en las leyes. Así empieza el nuevo artículo 6 constitucional. Dice de manera contundente, toda la información es pública, salvo las excepciones por causas de interés público que estarán contenidas en las leyes. Esto lo relaciono con lo que dice Cristian. No basta con que alguna legislación establezca alguna causa de confidencialidad, de reserva o de restricción para conocer la información. Además, nos tiene que demostrar esa legislación que esa causa por la que te están negando el conocimiento de lo que sucede en la administración pública es de interés público. Y ese test de armonización constitucional no lo tiene ni la ley de propiedad intelectual, no la tiene la ley general de equilibrio y protección al ambiente, no lo tiene el Código Civil, no lo tiene. Hay un montón de legislación que sigue estableciendo causas de, será confidencial, perengana información, y nunca justifica cuál es el interés público de restringirnos el conocimiento de esa información. Entonces me parece que ese es el más vapuleado de los principios constitucionales.